este tema. Podría hablar de tantas cosas que no me decido. Podría filosofar sobre el hip hop, pero ese no es mi estilo. No, podría contar todas las veces que me ha decepcionado la política. O de las hostias que me da esta vida cínica. Podría hacer una oda sobre la masturbación cuando de pequeñín la descubrí. Cabrón de mí, me sacudía cada día como un puto mandril. Podría hablar sobre todas las chicas que me he zumbado, pero eso no da ni pa' un interludio. Podría nombrar todos los sitios donde he currado y por qué cojones dejé los estudios. Me encantaría tocar temas jodidamente peliagudos, bendecir al comunismo en el siglo XXI, dedicarle una canción al rock, al ska y al punk español. Ajá. Que me hacen cantar borracho hasta que sale el sol. Predicar a gritos que yo también leo el champú mientras cago. Yo también he dejado un cubata vacío en un lavabo y he intentado rellenarlo de meado. Podría decir que España se rompe y al golpe de estado ellos le llaman superglue. Solo somos obreros que soportan sobre su espalda el peso del político, el obispo y el banquero. Debería hablar de que soy un tipo callejero, de que fumo y bebo como un carretero. Hablar de lo que nadie quiere hablar y tocar los huevos. Podría hablar de los que me aman, de los que me odian, de los que me comen abrazos, de los que me ven y se agobian. Hablaría de lo que en otras maquetas ya he hablado, por ejemplo, de los pisos de 20 metros cuadrados. Hablaría sobre el rey Don Juan Carlos, pero no puedo llegar al segundo párrafo sin insultarlo, pues entre mis defectos soy republicano. Podría contar chistes cortos pero agradables, como el de van dos putas en moto y se cae tu madre. Hasta podría contaros que si me llega la fama me quedaré en casa. Prefiero mi plato de ducha al baño de masas. Podría hablar de toda la mierda que esconde el gobierno, pero para eso tendría que escribir un libro eterno. Estaría guapo escribir sobre temas personales, pero ese morbo se lo cedo como mucho a los tribunales. Podría gastar medio tema con un estribillo y cantar que en esto del rap os cepillo, que no me llegáis ni a los tobillos. Pero vacilar de flow y letra nunca fue conmigo. Llevo 8 años y medio rapeando solamente para mis amigos. En fin, que podría decir tantas cosas que prefiero no soltar más palabras por el miedo a que suenen forzosas. Soy el Big Victor, sigo en Big Victor. Soy a Dick Victor, a mis vicios, el tabaco y yo, el alcohol y yo, el café y yo, somos primos. Podría, ay, vaya si podría decir. Y todo lo que me he guardado para mí, bueno, quizá en otra ocasión, ¿sí? Soy el Big Victor, sigo en Big Victor, soy adicto a mis vicios, el tabaco y yo, el alcohol y yo, el café y yo, somos primos, hermanos casi. Ha sido divertido mientras ha durado, chico. Y esto todavía es estribillo, pero, ¿sabes? Las normas yo casi que no las conozco. Y esto ha sido otra tarde en el Edén, después de currar en un duro almacén, esperando a que llegue mi tren. ¿Cuándo pasará? ¿A las 8:15? Bien.